Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José, el Sembrador 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es protejamos a nuestros niños del abuso físico, emocional y sexual. A tono con este tema, siempre me gusta traer el pensamiento que dice, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Esas son palabras de Mahatma Gandhi que le hacemos eco aquí hoy. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. De hecho, si llaman ahorita, van a dejar mensaje en la contestadora, pues este programa de hoy lo grabamos con anticipación. Sí recibimos sus llamadas, pero no saldrán al aire porque no estaremos en el domingo cuando el programa salga al aire. Por lo general, recibimos sus llamadas y le mandamos información por escrito. Si deja los datos con los productores, le mandamos información por escrito sobre el tema de la semana. Todos queremos que nuestros niños crezcan sanos y salvos, así que tengamos mucho cuidado con quién los cuidan. Queremos que nadie los lastime, pero a veces somos nosotros mismos quienes lastimamos a quienes más amamos. Y queremos enseñar a nuestros niños a protegerse y a pedir ayuda si alguien les está haciendo daño. Lamentablemente, muchos de nuestros niños son víctimas del abuso infantil. Este afecta a todo grupo social, sus efectos son dañinos, tienden a ser duraderos, perdurables. De hecho, los estudios señalan que muchos de los niños abusados cuando pequeños se convierten en víctimas o en agresores, tanto en la niñez o adolescencia o adultez. A menos de que por medio de la educación y la intervención interrumpamos esta tendencia a repetirse, a perpetuarse, el abuso infantil, sea físico, emocional o sexual, puede ser pasado de generación en generación. Estos comportamientos son aprendidos por victimización, por observación, por imitación. Por eso hoy nos preguntamos cómo prevenir y cómo sanar las heridas del abuso infantil, por el bien presente, por el bien futuro de nuestros niños y familias, dónde buscar orientación y ayuda, y cómo romper ese ciclo. El ciclo del abuso en nuestros hogares y comunidades está haciendo mucho daño y podemos hacer algo hoy mismo para poner un alto. Esto es un problema serio. Todos tenemos nuestra parte para poder identificarlo, prevenirlo, detenerlo y sanarlo. Dialogaremos sobre el abuso de nuestros niños y sabemos que es un asunto delicado, doloroso, difícil de hablar de él, pero por eso mismo es importante hablarlo en confianza, en familia y tomar las medidas necesarias para sanar si en verdad está sucediendo o ha sucedido. Y pararlo si está pasando y prevenirlo si todavía no nos está afectando. Como dije, ya que grabamos con anticipación este programa, si llama hoy lo recibirá la contestadora y llamaremos el domingo siguiente porque vamos a estar más bien hablando con personas que con anticipación nos dijeron que querían hablar sobre este tema y esas serán las llamadas que presentaremos. Y como consultoras, entre el panel de invitados, dije consultoras con permiso, con el permiso del doctor Jorge Matas, que es un varón que está entre nosotros, pero en el estudio me rodean la doctora Vilma Reyes, quien es psicóloga clínica con el Departamento de Psiquiatría del Programa de Investigación sobre el trauma en los niños, parte de la Universidad de San Francisco y el Hospital General de San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Reyes. Es un placer estar aquí. Gracias. Bienvenida a Nuestros Niños, que es su primera vez. A la doctora Reyes la descubrí en el evento Sí se puede sobre la violencia familiar que hacemos en San Francisco anualmente. Quedé muy bien impresionada. Gracias por su generosidad en acercarnos. También en el estudio estoy acompañada por Chandra Davis. Ella es psicóloga pasante, quiere decir que todavía no está licenciada, y trabaja conmigo en el equipo de niños, jóvenes y familias en salud mental comunitaria en el condado de Marin. Bienvenida, Chandra. Bienvenidas, me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por venir. Como si fuera poco, tenemos por vía telefónica a Midai Tovar. Ella es la gerente de programas de servicios sociales en el Departamento de Servicios para Familias y Niñas en el Condado de Santa Clara. Esto es lo que por general se conoce como CFS o CPS, anteriormente llamado Protección de Niños. Gracias por acompañarnos, Midai. Buenos días a todos. Gracias, doctora. No, gracias. Gracias a usted por su trabajo y por acercarse. Tenemos muchas preguntas para trabajadores sociales, ¿cierto? Y como mencioné, también contamos con el doctor Jorge Mata Vargas, asistente médico en el Centro de Salud de Salinas, miembro del Concilio contra el Abuso Infantil. Se nos une por vía telefónica desde el sur. Adelante, doctor. Muchas gracias por invitarme, Marisol, una vez más. Para eso estamos. Gracias a usted. ¿Qué tal si rompemos el hielo con algunas definiciones o descripciones? Mencioné abuso físico, emocional, sexual. ¿De qué estamos hablando? Es difícil decir brevemente de qué se trata el abuso físico, sexual, emocional, sobre todo hablando de niños y adolescentes. Pero sabemos que por lo menos en California hay unas leyes que dice cuando tenemos sospecha de que esto está sucediendo, debemos buscar ayuda. Y quienes vienen, responden a esas llamadas son los trabajadores sociales de servicios sociales. Midai Tovar, ¿cómo definen ustedes el abuso? Bueno, ya sabemos que aquí en los Estados Unidos y ahorita específicamente en California hay leyes que protegen el abuso pues el bienestar de los niños, ¿no? O sea que se tiene que definir, depende qué clase de abuso. El abuso puede ser sexual, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser negación de los padres. Entonces depende qué clase de abuso tengamos enfrente, tenemos que ver cómo tenemos que responder a ese abuso, ¿no? O sea de que depende que cuál es la llamada, quién está reportando, si viene de un profesional o viene de un vecino, viene de un padre. A veces necesitan consejo, necesitan recursos. Pero muy importante, tenemos que asegurarnos que los niños están protegidos y que los padres tengan los recursos para poder responder a la necesidad que viene en el caso, ¿no? En esa llamada específica que recibimos. Y por eso nos incumbe a todos, a los profesionales, a los maestros, médicos, educadores, trabajadores sociales, pero a todos nosotros como vecinos y como compadres y como padres de familia, porque todos somos capaces de maltratar a nuestros niños por más que los querramos. Así que queremos evitar eso o detenerlo. Algunos ejemplos, hablemos de abuso físico, emocional, sexual. Doctora Vilma Reyes. ¿Cómo no? Algunos ejemplos de un daño físico es usando una disciplina que deje algún tipo de marca en el cuerpo o usar objetos. Ejemplos de abuso emocional serían humillanzas, insultos o exponer a niños a situaciones de violencia en el hogar, que también es muy dañino. Ejemplo de abuso sexual es cualquier contacto sexual inapropiado, más por el beneficio del adulto. Excelente. Así que como vemos es algo bastante abarcador y por eso en cierta medida es diferente como lo definimos a veces en nuestros países de orígenes. Las leyes en este país son distintas y a la hora, digamos, de disciplinar, cuidado, porque puede el castigo corporal puede cruzar la raya y convertirse en abuso. A la hora de regañar, gritar, amenazar, cuidado, podemos estar abusando emocionalmente a nuestros niños o nada más con exponerlos a las peleas entre los adultos. Y abuso sexual, que va más allá de la violación, incluye el incesto, que está muy, muy serio en nuestras familias y comunidades y a veces con las personas con quienes convivimos y demás. Mucho, mucho cuidado. Por eso el Concilio contra el Abuso Infantil, que en distintas regiones trabaja en esto. Doctor Jorge Mata, ¿qué añadiría? En realidad, ahorita lo que estamos viendo nosotros es uno de las formas de abuso más fáciles de diagnosticar o de encontrar son el abuso físico, en donde los golpes dejan marcas o hay huellas en el cuerpo de los niños que uno, como a veces como proveedor de servicios de salud, encuentra y puede uno empezar a investigar. Pero definitivamente, como tú mencionas, Marisol, uno de los más difíciles de demostrar es el abuso sexual, pero también es el que más huellas deja en la conducta ya de adulto de esos niños. Es una marca que les queda de por vida y que es bien difícil de diagnosticar en su momento cuando está ocurriendo. Uh-huh. La otra forma muy común es el abuso emocional de los niños, pero ese es a veces parte de la cultura de la gente. Exacto, a veces tenemos una tradición, una costumbre, como nos criaron a nosotros, o a veces porque perdemos la cabeza por estrés o por enojo, o bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, se nos nubla el juicio y podemos lastimar a quienes más creemos. Acuérdense también, en este país se considera abuso infantil aún hasta la edad de 17 años. Aún los adolescentes, que a veces sí se pueden poner rebeldes o agresivos, como adultos es nuestra responsabilidad contenernos, nuestra boca en nuestras manos, para no lastimarlos y ayudarles a protegerse sobre el abuso sexual desde pequeñitos, pero aún hasta la adolescencia, porque sabemos que son temas de los que a veces es incómodo hablar. Hay mucho secreto y estigma sobre estos temas. ¿Estás sintiendo, Shondra Davis? Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con esto, porque yo creo que ese asunto de abuso sexual le da mucha vergüenza a no solo el niño que le está pasando esto, pero también a la familia, ¿no? Entonces no quieren hablar con los demás de la familia de lo que está pasando, y además no quieren buscar ayuda porque le da vergüenza, y tampoco sepan que hay recursos para saber tratar de esto, no solo por los niños, pero también el perpetúa, ¿no? Hay recursos para ellos también. Tanto la víctima como el abusador o abusadora, hay recursos de ayuda, de sanación, de rehabilitación, de reaprendizaje. Exactamente. Para detener el patrón que es dañino, bueno, es un ciclo que tiene muchos, muchos círculos, como decimos, se acerca, nos toca a todos, tarde o temprano nos toca a todos. Vamos a hablar luego sobre los recursos, los tipos de ayuda disponibles. Qué bueno que mencionó eso Shondra Davis. Bueno, como mencioné, hay unas llamadas programadas hoy con anticipación, ya que el programa de hoy no está en vivo. Y pasamos a la primera, que es de María. A ver qué nos dice María de Salinas. Adelante, señora María. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Gusto saludarla. Me encanta este programa. Oh, es nuestro programa. Tengo muchísimas preguntas acerca de esto, pero una de las más importantes es que tengo una niña. Bueno, yo creo que ahorita es cuidar igual a los niños, igual que a las niñas. Correcto. Pero sí, quiero como saber que cuando estuve chiquita, tuve muchos abusos por parte de mis tíos, pues me pegaban. Para mí era costumbre de que se me tratara mi mamá nunca. Ella lo veía normal, porque ella se creció también. Entonces yo quiero ideas de cuando son puntos rojos. Yo cuido mucho a mis niños, trato de que no se les falte de ninguna manera el respeto, porque desgraciadamente, como dicen, la cultura es normal de que el tío le grite, de que el tío les diga, los haga sentir mal, que eres esto, que no sabes, en vez de enseñarles. Entonces yo sí siempre trato de que si veo que es una situación así, prefiero sacarlos del momento y mejor, o sea, no dejar que eso suceda, porque yo también he platicado con muchas maestras y yo sé que el muchas veces el emocional es muy difícil de curar, maltrato emocional, entonces para su autoestima es como difícil de que ellos toditos puedan, es bueno que crezcan con buena autoestima. Entonces, pero en muchas veces en la escuela o en otros lugares, yo quisiera saber cómo yo saber que ellos están haciendo maltratados psicológicamente o por parte de la familia, qué son los puntos que yo debo de seguir. Darme cuenta de qué está pasando. Buen punto. Así que trajo varios puntos, María. Así que entre ellos, sí, cuando hablamos de abuso, pensemos en niños y niñas, en pequeños y en adolescentes. Y como usted mencionó, los gritos, las humillaciones, el maltrato, sobrenombres, intimidación, amenazas, todo ese abuso emocional deja raíces y deja marcas, aunque no sea con cicatrices, y afecta el amor propio, el autoestima. La doctora Vilma Reyes le quería comentar. Sí, buenos días, María. Estoy muy contenta de escuchar cómo usted está rompiendo ese ciclo de violencia, que es un ciclo. Su pregunta de indicadores que usted puede notar si su niño o niña está siendo abusado, algunos son cualquier cambio que usted note en su comportamiento. Algunos niños lo demuestran con agresividad, algunos niños son más pasivos y tal vez están comunicándose menos con usted. Si nota que ellos están demostrando desconfianza o que siempre están nerviosos o alertos, Algunos niños tienen problemas de concentración en la escuela, o tienen irritabilidad o hiperactividad. Hay muchas señas realmente que uno puede notar. Así que cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo, en la apariencia. ¿Y qué tal en el dormir, en la energía, sí, en el uso del baño, la eliminación? Sí, especialmente en abuso sexual se nota, pero también en otros tipos de abuso, que niños tienen más accidentes en la cama. Uh-huh. De mojar o ensuciarse encima. Ensuciarse. Uh-huh. Y el dormir y comer son unas de las dos bien típicas formas que usted puede notar un cambio, que tal vez tenga pesadillas, no puedan dormir, tengan insomnia. Comer demasiado aunque no tengan hambre. Es cierto. Es que, o tal vez perder apetito, cualquiera de los dos opuestos. Sí. Así que estar muy pendientes, observarlos y escucharlos. Dijo Chandra Davis que parte del problema sí es el silencio por la vergüenza o por el temor. Uh-huh. Invitar a nuestros niños que nos hablen y nos cuenten de sus días, de lo que les incomoda, de lo que les asusta, aunque venga de nosotros mismos. Bueno, sí, es importantísimo, ¿no?, de hablar con los niños y preguntarles lo que está pasando en su día, porque la otra cosa es que con los niños las cosas que les asustan o también para ellos sienten como una amenaza o algo así, es tan distinto que lo que pasa con los adultos, ¿no? Y muchas veces como adultos pensamos que no es un tan gran cosa, ¿no? No deben poner tanta atención en la cosa. O hasta nos burlamos de su temor. Exactamente. Cuando no nos damos cuenta que viven en tierras de gigantes, uh-huh, y que somos intimidantes, no nada más por nuestro tamaño, sí, nuestro volumen de voz, uh-huh, y demás. Uh-huh. Todo eso. Así que ya tenemos que fijarnos muy como detectivos a veces de saber lo que está pasando con ellos. Así que alerta, uh-huh, ojo, observación. Quizás el doctor Jorge Mata y Mirai Tomar tienen algo que añadir también, pero me dicen que pongamos un ratito las voces de nuestra gente. Pues hoy les estuve en la comunidad y aquí hay dos personas que se atrevieron al micrófono y a la cámara a poner su comentario sobre este tema. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Escuchemos la opinión de nuestros padres de familia sobre cómo el maltrato infantil es un problema serio en nuestras familias y comunidad. Escuchemos su opinión. Estamos tocando un tema muy delicado para nuestra comunidad, que es el abuso infantil. ¿Cuál es tu mensaje a los padres que te están escuchando en este momento? Bueno, antes que nada, prevenir en el sentido de hablar con nuestros hijos. Hablar sobre todo el acercamiento de las otras personas. ¿Cómo es que te pueden acercar las otras personas a ti? Solamente tú te puedes tocar tus partes íntimas. O sea, tú como padre tienes que estar al pendiente de todos esos detalles. ¿Cómo darte cuenta? Observando a tus hijos. Tú como padre más que nada conoces a tus hijos. Sabes cómo son, por qué se están comportando diferente, si hay agresión, si te contestan mal. Todos esos detalles tienes que estar muy, muy, muy al pendiente de. Pues lo que yo le he enseñado a mi niño es de que pues no se tiene que dejar que nadie lo toque. Cuando lo dejo cuidando con algunas personas, pues yo lo único que le recomiendo es que pues no se deje que lo toquen y que pues tampoco le peguen, porque pues ahora sí que nadie tiene derecho a pegarle. Y en la casa, pues su papá y yo, pues pienso que no lo maltratamos ni nada. Pues a mí me gustaría que hubiera programas en los que pues nos ayudaran a nosotros como padres, cómo ayudarle a nuestros hijos. Opinión, bueno, uno como padre, al menos yo, hablando con mi hijo, ¿verdad? Como dijo mi esposa, diciéndole que nadie le debe tocar sus partes. No debe dejarse, no debe. Si alguien le toca algo, que me debe de avisar. Cuando llega de la escuela, yo le pregunto, mijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron? Siempre, siempre le pregunto. La mayoría del tiempo, como son varones, a mí me toca bañarlo, ¿verdad? Entonces yo siempre le reviso su cuerpecito, que esté bien. Si hay algún moretón o algo que esté raro, yo me doy cuenta y le hago preguntas acerca de eso. Que bueno, gracias a Dios ahorita no hemos tenido ningún problema acerca de eso. Tomo mis precauciones así en ese aspecto. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol. Desde ENIAC, para nuestros niños, soy la Cartagena. Ciertamente, el tema de hoy es la prevención, detección y sanación del abuso infantil. Recuerden, ya que no estamos en vivo, si desea compartir vivencias o sugerencias, puede dejar mensaje en el 1-866-99-NIÑOS. Me pusieron a pensar algunos de los comentarios que hizo que hizo Juan del Pueblo, como decimos en la calle. Todos tenemos opiniones y recomendaciones al respecto. Así que compartamos, hablaron de la importancia de hablar con ellos, de educarlos para protegerse, de cuáles son sus partes privadas, sus genitales y quién tiene derecho a examinarlas o a tocarlas, de cómo decirnos en confianza si alguien o algo los está haciendo sentir incómodos por cómo se les está tratando. Es así, es que se abren los canales de comunicación. Observar su juego también. Si vemos que juegan con muñecas y vemos escenas sospechosas, puede ser una manera. A través de dibujos también nos revelan cómo ese niño conoce estas cosas a través de sus dibujos. Y estamos muy alerta. Podemos ver si en nuestro hogar, donde los cuidan, en la escuela o en la comunidad, están siendo expuestos a algo que los pueda lastimar su cuerpo, su corazón o su espíritu. El tema es el abuso infantil. A ver qué nos dice la otra llamada programada, y es Cintia de Seaside. Gracias por esperar, Cintia. Hola, buenos días. Buenos días. Doctora Marisol. Gracias por atreverse a hablar sobre este tema. Sí, me encanta su programa. Nuestro programa, Cintia, suyo también. Nada más tenía yo una pregunta. Como padres, ¿cómo podemos disciplinar a nuestros hijos sin llegar al abuso emocional o físico? La pregunta de los 64,000 chavitos. Y de hecho les adelantamos, el mes que viene vamos a hacer un programa todito sobre disciplina, porque no siempre, obviamente, lo que queremos es evitar que llegue a abuso físico o emocional. Ya que habla sobre ese tema, pasamos a la trabajadora social de protección de niños, de servicios sociales, que dice Miday Tovar cuando le pregunta a los padres, ¿cómo disciplino sin maltratar o abusar? Bueno, la señora, pregunta a la señora fue cómo no, pues el abuso emocional, ¿no? Sabe que cuando disciplinamos un niño, tenemos que estar, el niño tiene que saber realmente qué es lo que se espera de este niño, ¿no? Y cuando vamos a disciplinar, el niño tiene que saber cuáles son las expectaciones, qué es lo que estamos esperando. Y cuando eso sucede, tenemos que decir, bueno, explicar por qué, porque a veces lo que hacemos los padres, a veces lo cometen, la falta es de que el niño no sabe qué es lo que está haciendo y le dicen no hagas eso, cuando el niño ya le dijeron más de 2, 3, 4, 5 veces, ya el padre levanta la voz, entonces ya el padre ya se enojó, ya no está enfocado en lo que pasó, sino que ya el padre ya está enojado, entonces después de que ya levanta la voz, a veces después viene el golpe. Entonces tenemos que tener cuidado, también tener en consideración la edad del niño, la etapa de crecimiento de ese niño, y tener mucho cuidado, informarnos cómo disciplinar estos niños en sus diferentes etapas, ¿no? Para no llegar a ese abuso que traspasamos la línea. Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso afecta al niño, pero otra vez tenemos que comunicarnos, la comunicación es muy importante. Tenemos que tener esa comunicación con nuestros hijos a diferentes etapas, en lo que sea, en lo que tiene que haber esa comunicación, para que ellos también puedan, tengan su voz y puedan explicar. Exacto. Y tengan, compartamos cuál es el entendimiento que tenemos en nuestras familias, ¿no? Y es más fácil decirlo que hacerlo. De eso de las expectativas según el nivel de comprensión o de desarrollo. Doctor Jorge Matas, como dijo Miray Tovares, a veces es con golpes, pero a veces es con gritos o con impulsos. Y cualquiera de nosotros se nos puede pasar la mano. ¿Guías desde su perspectiva? Lo que es bien importante es recordar que cuando llegamos nosotros a este país, nos dicen, ¿sabes qué? A los niños no se les pega, es contra la ley. Pero muchas veces nos quedamos nada más ahí, decimos, entonces, ¿cómo los voy a educar? Pero lo que es bien importante es ir a recibir más clases para hacer, o aprender a hacer disciplina sin golpes y sin ofensas. Yo siempre les digo, yo doy estas clases aquí en la comunidad de Monterrey, en el condado de Monterrey, pero siempre les digo, lo primero es, trátalos como a ti te gustaría que te trataran. Es la primera regla. De ahí, aprende técnicas para que tú puedas hablar para cada edad, porque cada edad los niños tienen diferentes necesidades y hay que adaptarnos nosotros. Y la última es, recuerda que tú siempre estás a cargo, tú eres el que está a cargo, pero eres más grande, sabes más, eres más fuerte, pero por eso tienes la responsabilidad de ser más tierna o más tierno, para tratarlo siempre con mucho amor, porque decimos nosotros cuando nos preguntan, ¿quieres a tus niños? Oh, yo los adoro. ¿Darías la vida por ellos? Oh, sí, yo me moriría por ellos. pero en cuanto se portan mal, se nos olvida todo eso y entonces ya no nos queremos tanto. Así que comunicarle nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro respeto. En verdad, violamos los derechos de otros, inclusive de los menores de edades, aunque sean nuestros niños, cuando estamos tratándoles de manera que los ofende, que los amenaza y obviamente que viola sus fronteras, sus límites físicos y su bienestar. Si los hacemos sentir menos en lugar de hacerles sentirse bien, ya ahí estamos cruzando una línea que no es buen trato. Y si se nos chispoteó, porque a veces fallamos, ¿cómo corregirnos? ¿Cómo pedir disculparnos? ¿Cómo reparar la ruptura o la falta de confianza que después o temor que nos desarrollan? Porque en verdad nos pueden perdonar, pero tenemos que corregirnos y no volverlo a hacer. Familia, ya que estamos hablando de clases de padres, mencionemos sobre algunas charlas que vamos a hacer como anuncio comunitario, porque las clases de padres de familia son algunos de los lugares en los cuales los padres pueden recibir esas guías sobre disciplina, no solamente enseñar a los niños qué no hacer, sino qué hacer. ¿Cómo hablarles manteniendo la calma, la cabeza y el control, manejando nuestro estrés y nuestro enojo? En estas fechas, el lunes 5 de marzo, haré una presentación sobre la depresión y la salud emocional en la charla café de la Escuela Venetia Valley. El 17 de marzo, en la Escuela San José, Parent Services Project me pidió que hablara ahí con los padres de adolescentes. Y en Santa Clara también, ese sábado 17 de marzo, vamos a estar hablando con las personas que cuidan a las personas con discapacidad, capacidades o ancianos, que sabemos que es muy estresante. El trabajo de los padres en la calle es muy estresante, así que en la casa a veces nuestros niños pagan justos por pecadores, ¿no? Y los platos rotos de otro los pagan nuestros niños y los maltratamos. El abuso es físico, emocional o sexual. A ver qué nos trae sobre esto la siguiente llamada programada. Francisco de Fremont. Adelante, señor Francisco. Sí, buenos días. Gracias por participar. Ahí en el estudio, como siempre, con mucho gusto. Saludos, para eso estamos. Y ahora mi preocupación es que nosotros, usted sabe, tenemos una niña especial y un niño típico. Entonces, la comunicación con mi hijo típico siempre ha sido de mucha confianza. Tratamos de prevenirlo y de prepararnos nosotros como papás para que él tenga esa noción de todo lo malo que puede envolver un abuso de esto. Eso. Pero la dificultad que tenemos es con nuestra niña, que ella no se puede comunicar. Entonces, como papás nos tenemos que preparar todavía más para un caso donde no tenemos esa facilidad. La comunicación con palabras. Eso, ay, sí, qué entonces, bueno. La comunicación es primordial, esa siempre tiene que estar, pero hay que ir un paso adelante, hay que irse a preparar, como bien lo decía el doctor Mata, tenemos que prepararnos como papás para tenerlos más educados a ellos y tener el otro tiempo para nuestra niña especial, es demasiado importante. Qué bueno que trae esa perspectiva también. Ciertamente, los niños que se desarrollan típicamente, aún así es difícil. Cuando nuestros niños tienen necesidades especiales, la complicación es entonces cómo comunicarnos si, por ejemplo, no usan las palabras para comunicarse, cómo entendernos, cómo ayudarles a defenderse si no pueden hacer ciertas cosas que los niños de desarrollo típico hacen más fácilmente. Y cómo enseñar eso mismo si están dependiendo de otras personas que los cuiden, que sean personas seguras. Cómo seleccionar el cuidado infantil o los asistentes de nuestros niños y jóvenes especiales. A ver qué dice Chandra Davis para empezar. Bueno, me gusta mucho cuando usted dijo que hay que prepararse como padre, ¿no? Esto creo que es importantísimo y hay un balance, ¿no? Que cuando estamos preparando, que también que necesitamos usar creatividad, ¿no? Es un trabajo de ser padre muy serio, pero también es un trabajo que nos da mucho, nos puede dar mucha alegría y también satisfacción. Sí, esto. Entonces, yo creo que cuando los padres tengan tiempo de preparar formas de educar a sus niños, formas para disciplinarles cuando no estén en el problema, con creatividad, ya pueden usar esto en el momento. Con anticipación. Exactamente. Lo tenemos en la plática, en la sobremesa cuando estamos cenando, podemos repasar jugando el juego de ¿qué harías si el señor de la calle te ofrece dulce y te dice, ven a ver mi perrito? con cuentos, con dibujos, con cualquier cosa. Hay que usar todo eso, ¿no? Juguetes, muñequitos y marionetas. Y decimos, ¿qué tal si fulanito te quiere tocar tu pene? Y usar las palabras, a llamarle al pan pan y al vino vino, y a las partes privadas por su nombre. El tema es el abuso sexual infantil, sea físico, emocional o sexual. ¿Qué piensa usted? Déjenos razón en el 1-866-99-NIÑOS, que hoy pregrabamos este programa con anticipación y les guardamos estos mensajes de interés familiar. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no tenías esa urgente necesidad de contestar cada texto, leer todos tus correos electrónicos o actualizar tu estado en Facebook todo el tiempo? Ven al Monterey Bay Aquarium y recupera tu serenidad. Tómate tu tiempo explorando el mundo marino. Toca maravillosas criaturas o diviértete de lo lindo con los pingüinos. Para más detalles, sumérgete en montereybayaquarium.org/español. Padres, profesores, profesionales interesados en el bienestar infantil, juvenil y familiar. Hay mucho que cambiar y reformar en el mundo en el que están creciendo nuestros niños y jóvenes. Bien nos dijo Isabel Allende. Este es un momento de cambio, un momento en que el mundo necesita cambiar, no solamente los Estados Unidos. Tenemos que cambiar sistemas políticos, sistemas económicos, tenemos que cambiar la sociedad, el medio ambiente, la relación hombre-mujer, la relación de los pobres con los ricos. Todo eso tiene que cambiar para que podamos seguir desarrollándonos y evolucionando. ¿Quiénes van a hacer eso? No van a ser los viejos como yo, van a ser los jóvenes, mis nietos, los que lo van a hacer. En Nuestros Niños estamos comprometidos a crear y respaldar esas reformas y cambios, pero nos urge conseguir patrocinadores para poder continuar transmitiendo este nuestro programa por la radio. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, llámenos al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Regresamos al tema de cómo prevenir y cómo remediar el abuso infantil y juvenil. Como invitados expertos nos acompañan la doctora Vilma Reyes, Miday Tobar, Shondra Davis y el doctor Jorge Mata Vargas. Hablamos sobre el abuso y cómo identificarlo, detectarlo, ver las señales, cómo comunicarnos e informar a nuestros niños para que se protejan. ¿Y qué tal si ya nos enteramos o nos revelan o nos recordamos de que sí ha habido este abuso? ¿Dónde hay recursos de ayuda? ¿Dónde hay tratamientos? ¿Dónde nos echan una manita? Porque, por ejemplo, para hablar sobre sexualidad y demás, hay recursos en las bibliotecas públicas, en las escuelas, sobre el desarrollo típico sexual, sobre las diferencias en el comportamiento, la identidad y mantener segura nuestra integridad de nuestro cuerpo y también cómo defendernos si alguien, sea adulto o más o menos de la misma edad, quiere llegar más allá con nosotros de lo que estamos listos o cómodos. Así que, aparte de eso, ¿qué tal tratamientos para niños que hayan sido abusados, maltratados de una u otra manera? ¿Doctora Reyes? Sí. Muchos piensan a veces de que los niños más pequeños de 0 a 5 tal vez no recuerden o son menos afectados por el abuso, pero desafortunadamente es lo opuesto. Los niños más pequeños son más vulnerables. Por lo menos en el área de la Bahía, si usted tiene niños de 0 a 5 que han sido expuestos a algún tipo de abuso o trauma, el recurso que puedo compartir hoy es el teléfono 415-206-5979, que es el programa de donde vengo yo, y ofrecemos terapia a no costo a familias en español e inglés para recuperar. Así que si ha habido abuso u otros tipos de traumas, si hay niños pequeños hasta los 5 años, aquí en San Francisco, a través de la Universidad de California en San Francisco y el Hospital General, en español pueden tener terapias, quizás hasta con usted misma. Puede ser. Sí, y en verdad, mientras más temprano mejor, ¿sabes? He encontrado que las personas abusadas en la niñez, si tuvieran la oportunidad de procesarlo, aclararlo, no cargan de la misma manera esas heridas que aquellos que es cuando estén de adultos que están tratando de resolver por qué tienen dificultades en las relaciones, por qué no pueden dormir bien, por qué no confían y demás. Shondra Davis, ¿qué dice usted? Bueno, yo creo que este recurso está muy, muy importante y hay otros también programas donde las familias pueden ir. También con los condados donde viven muchas familias, hay recursos allí, ¿no? Pueden irse para terapia, para la familia, nada más hay que llamar a su propio county, en el condado. Sí. Y recuerden que en California el 211 es un buen recurso para todo tipo de recursos humanos, inclusive las terapias y consejerías. Sí. Según su aseguranza, pregunten la clínica pediátrica. Según la escuela de sus niños o jóvenes, también conectan con agencias comunitarias o a veces a través de la misma plantín escolar. El doctor Jorge Mata Vargas, que está en el área de Monterrey, ¿tiene algo específico de su región o en general en términos de recursos y tratamientos? En el Departamento de Salud del Condado de Monterrey tienen terapistas que hablan español y que ellas están localizadas en diferentes puntos en el Condado de Monterrey, King City, Seaside, Salinas, Monterrey, ofreciendo servicios gratuitos a familias que no tienen aseguranza, por ejemplo, en este caso, y les dan terapia a la mamá o al papá y al niño. O sea, ellos incluyen a la familia para tratar a veces el caso de el abuso infantil. Maravilloso. Hablan español y están abiertos a la comunidad. Y acuerden, familia, estos servicios de consejería es parte de servicios de la salud, son confidenciales, son privados, se puede hablar en confianza. Si se revelara otro tipo de abuso que requiere reportarse a los trabajadores sociales, no es para romper la familia, es para mantenernos seguros, idealmente mantenerla intacta o reunificar lo antes posible una vez nos aseguremos que los niños y los jóvenes no están en riesgo o en peligro y lo que los adultos tienen los apoyos necesarios, sean clases de padres, tratamiento de drogas, las terapias para su propio abuso. Muchas de las personas que perpetúan, como dicen, que abusan a los niños, han sido víctimas ellos en su propia vida. Así que es importante tomar eso en cuenta. El tema de hoy es el abuso sexual, emocional o físico de los niños. Y este poema, que tomamos un segmento, es desde el punto de vista de nuestros chicos. Escuchemos. No me pegues. Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón. Me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti, mi héroe. Me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar. Crecen mis temores y nace en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa, mi creatividad y mi alegría. No me golpees más, soy débil e indefenso ante tu fuerza. Eso es muy... un segmento, se lo pueden encontrar en YouTube, como hay otras reflexiones que nos ponen a pensar el impacto que tiene también cuando abusamos o maltratamos a nuestros niños en nuestra relación, en nuestra conexión de confianza con ellos y en cómo ellos se van a llevar con otras personas en el presente y en el futuro. Tomamos ahora la siguiente llamadita, la señora Nubia de San José. Bienvenida, Nubia. Gracias por ser voluntaria participando con este tema. Pues ahora sí que quería reiterar que tener la confianza a uno, darle la confianza a ellos, escucharlos más que nada, porque muchas veces no lo sabemos escuchar, y darle la confianza que ellos nos den todo, que sean nuestros amigos, que sean tengan la confianza de decirnos todo, y ponernos bien atentos a todos los cambios que ellos tengan. Qué buen punto. Así que para desarrollar esa confianza que nos digan todo, como decían en el segmento, en verdad el abuso enseña al niño a mentir, ya sea ocultando o sea negando cuando se hace equivocaciones, cuando falla, por miedo al castigo. ¿Acaso no es mejor enseñarles la verdad, aunque severa, esa amiga verdadera? Me voy a enojar más si me das una mentira que si me aceptas, si reconoces en lo que fallaste. Y así te ayudo a aprender, te ayudo a enseñar, te ayudo a figurar. Está sonriendo Vilma Reyes. ¿Qué me hizo pensar esa llamada? Sí, los padres son los primeros y más importantes maestros y ver la disciplina como enseñanza, de que cada oportunidad es una lección que pueden aprender. Es una forma bien bonita de verlo. De enseñar, de aprender algo sobre el mundo, sobre la vida, sobre ellos mismos y sobre la conexión entre otras personas. Acuérdense, parte del daño del abuso físico, emocional y sexual, aparte de los huesos rotos o del daño físico que pueda tener hasta una violación, es emocional en la identidad propia y en el sentido de valía y de merecer relaciones sanas, saludables. Y por eso sí hay esperanza y se puede sanar, pero por eso hay que tener confianza para identificarlo, para que se atrevan a contarnos lo que nos ha pasado. O cómo me siento cuando me dices o haces esto, o lo que me dijo o me hizo fulanito, menganito. Que nos los traiga a nosotros para buscar ayuda. Shonta Davis. Acerca de todo esto, una cosa que me estaba pensando es que siempre estamos aprendiendo algo, especialmente los niños, ¿no? Y como doctora Reyes dijo, que los padres son los más importantes maestras. Así que tenemos que preguntarnos qué queremos enseñar a los niños, que cómo queremos darles oportunidades de practicar. Porque siempre estamos practicando, ¿no? Para aprender qué queremos que ellos practiquen, ¿no? Y para ser la persona que queremos que ellos sean, ¿no? Cuando sean adultos. Así que por eso tenemos que tener este contexto. Exacto. Porque también parte de lo que les estamos enseñando es cómo tratar a otras personas sobre las cuales tenemos influencia o control. A veces nos damos cuenta que un niño está siendo maltratado o abusado cuando vemos cómo trata a los más chiquitos o a los animalitos. Es otro de los posibles indicadores de que a ellos les estén tratando de maneras también agresivas, violentas o inapropiadas sexualmente. Familias, el tema de hoy es el abuso infantil y grabamos unas guías en un minuto. Tome nota de estas recomendaciones. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía sobre el bienestar familiar. El tema del abuso infantil es delicado, difícil y doloroso, pero importantísimo para la prevención, supervisión, comunicación, educación e información. Supervisión. Ojos y oídos abiertos, observarlos y escucharles, cuidado con quién los cuidan y con quién se juntan. Comunicación, discutir las noticias sobre el abuso infantil y repasar los planes de emergencia jugando ¿qué harías si? Educación, lo antes mejor, nunca es muy temprano para enseñarles a protegerse y a relacionarse con desconocidos. Educarles sobre las partes privadas del cuerpo, explicarles la diferencia entre los secretos inocentes y los peligrosos y recordarles que el abuso nunca es culpa de los niños. Información, llame a la línea sobre el abuso infantil al 1-800-422-4453. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y ya que grabamos este programa con anticipación, si nos llama con perspectivas o preguntas al 1-866-99-NIÑOS, puede dejar mensajes, le llamaremos el próximo domingo y tratar de conectarles con recursos de ayuda. Y como trabajadora social, Miday Tobar, sabemos que servicios sociales aparecen todos los estados de este en condados de este estado y en todos los estados de este país. ¿Qué quisieran ustedes que nuestras familias supieran sobre las leyes para prevenir, detectar o intervenir ante el abuso de los niños? Bueno, es muy importante que los padres sepan. Yo pienso que uno de los invitados habló un poco de que aquí en este país, pues a veces pedimos y decimos, pues así mi papá me crió a mí, yo pues estoy bien, nada pasó. En este país tenemos que informarnos, entender que hay leyes que protegen el bienestar de los menores, incluyendo desde que el niño nace hasta la edad que llega a los 18 años. Y entonces tenemos que informarnos lo que implica. Una de las cosas, creo que el doctor dijo, los padres son responsables de los niños, no importa quién los cuide. El modelaje es muy importante. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? Tenemos que modelar ese comportamiento. Y a veces una de las cosas es que le decimos a los hijos, bueno, tenemos que comportarnos así, pero estamos viendo la novela, y la novela nos está demostrando otras situaciones y los hijos están aprendiendo de todo eso que estamos viendo, ya sea la televisión, el radio, los amigos, cómo nos comportamos, quién viene a vuestra casa, ¿no? O sea, de que tenemos que saber que en este país los niños son protegidos en todo aspecto. Entonces, cuando los padres se van a trabajar, porque los padres latinos trabajan muy duro, tienen que asegurarse que quien va a cuidar a su niño va a respetar, va a tener mucho respeto a su niño, porque al final del día, aunque usted no esté cuidando a su niño directamente, la persona que está cuidando el niño, usted escogió y usted tomó esa decisión. Nos toca entonces a nosotros encargar esa responsabilidad. Es como, acuérdense, si nuestros niños son nuestro tesoro. Si tuviéramos millones de dólares, no los íbamos a dejar con cualquiera, obviamente, en un lugar muy seguro, muy verificado, muy fiable, en el que podamos estar tranquilos de que están en buenas manos, sobre todo los niños pequeños, los niños que por sus necesidades especiales no pueden expresarse o defenderse de maneras típicas. Y para cualquier niña o niño, ¿saben que algo que no se ha mencionado mucho, que quiero abordar antes de ir cerrando, es lo del abuso sexual, especialmente el incesto? Tengo entendido que es de las tasas más, bueno, los estimados son apenas unos estimados porque es de los que se guardan más en secreto. Y aunque ocurre en todo nivel económico, en todo grupo social o étnico, se estima que uno de cada cuatro niñas y uno de cada siete varones han sido víctimas de abuso sexual en la niñez o adolescencia. Y sabemos que son algunos de ellos los que después también perpetúan abuso sexual con otros menores o con sus hermanos y demás. Puede transcurrir una vez o a través de los años, y es importante buscar ayuda. En casi todas las culturas se considera que no es apropiado, pero en algunas en verdad se ha convertido como en una tradición y se considera algo que no es tan malo. No sé si se cree que si no hay violencia, que no hay daño, y eso no es así. Sobre todo viviendo en esta cultura, es importante saber que el incesto no solamente es ilegal, sino que puede acarrear largas sentencias de cárcel para el abusador, pero para los niños o adolescentes necesitan tratamiento para aclarar su confusión sobre lo que les ha sucedido y para que desarrollen una identidad sexual sana, saludable y feliz. No sé si esto provoca algo en los invitados presentes, pero quería asegurarme, si no lo traían las llamadas, de ponerlo al aire. Doctor Jorge Mata, hace tiempo que no lo escuchamos. Sí, Marisol, es bien importante, muy importante para mí mencionar que los padres deben recordar que si un niño es capaz de venir y decirnos algo en relación a un abuso sexual, está venciendo un miedo terrible, una vergüenza muy grande, porque aunque sean muy pequeños, ellos sí sienten la pena y saben el problema tan grande en el que están pasando. Entonces, los papás, que por favor se pongan a pensar y a reflexionar en los motivos que a veces también a ellos les hacen no creerles a los niños. Tú lo acabas de mencionar, tienen miedo de que la persona a la que están acusando vayan a meterla a la cárcel, que vayan a dejar de tener el apoyo económico de esa persona o moral, tienen pena de que la sociedad se entere de que la familia está pasando por esto, y entonces se quedan callados, porque a veces sí saben ellos. Pero lo que deben recordar es que un niño que dice o se atreve a mencionar me están abusando sexualmente y la mamá o el papá no hacen nada, y es todavía un trauma peor para ellos el saber que están solos, que nadie los va a apoyar y que tienen que seguir aguantando lo que les esté pasando. Ciertamente, sí, se ha encontrado que tanto el abuso sexual como físico y emocional también, el no ser creído, el no ser tomado en serio, añade a la experiencia de trauma, de confusión, de dolor, de experiencias muy negativas. Así que es importante escuchar, tomar en serio y que se haga una investigación para asegurarnos de que o se aborde y se detenga lo que esté sucediendo, o se aclare si hay una confusión que merece ser clarificada, por lo menos en el interior del niño o en las relaciones entre las personas que tienen acceso a los niños. Pasamos una llamadita más, que Eloína de Mountain View también se puso de voluntaria a llamar sobre este tema, a ver qué nos trae. Adelante, Eloína. Buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Yo nada más hablaba para decir que qué debemos de hacer, pues, como para prevenir eso, estar más cerca con ellos, andar más con ellos, no dejarlos solos. Y si decirles, si se llegan a quedar solos, no hablar con nadie, solamente con alguien que conozca. ¿Eso usted lo ha hecho con su familia, con sus niños? Yo les digo a ellos cuando le digo, por si no llego temprano a la escuela, no, ahí espérenme o caminen, pero no hablen con nadie. Y solo que conozcan a alguien de verdad que se pueden ir con él, si no... Qué buen punto esto, cuando les enseñamos cómo relacionarse con los desconocidos o los extraños, porque ciertamente hay personas desconocidas que son de fiar y son muy buena gente, no queremos que desarrollen demasiado miedos innecesarios, pero cómo reconocer quién es de confianza y quién no, y qué precauciones tomar de cualquier manera. Qué bueno que ha traído ese punto, señor Eloína. Ciertamente, a veces los niños tampoco revelan lo que les ha sucedido porque ha habido una amenaza. Si tú dices, voy a matar a tu perrito o a tu familia. Si tú dices, te va a pesar y se sienten muy, muy intimidados. Es una situación muy difícil. Así que si se atrevieron a contar, esto me pasó, esto vi, esto me hicieron, tomémosles en serio y digámosle, nunca es tu culpa. Un niño menor de edad nunca es responsable del abuso, del maltrato de un adulto hacia ellos. Señora Miday Tomar, hace tiempo, ¿qué comentario dice sobre esto? ¿Escuchó lo que dijo? Sí, ¿escuchó lo que dijo la señora Eloína de Mountain View? Sí. Bueno, es muy importante la supervisión, ¿no? Hay que supervisar a nuestros hijos. Y siempre tener esa comunicación y prepararlos. Yo pienso de que otra vez, dependiendo la edad del niño, tienen que saber con quién pueden confiar, ¿no? Y siempre los padres tienen que tener esa comunicación con los padres. Tienen que no hay secretos en la familia, ¿no? Uh-huh. Y cuando van afuera, a veces prepararlos, tener un plan de preparación, por ejemplo, ¿quién los puede recoger de la escuela? A veces los padres no preparamos los hijos, tienen que saber quién puede recogerlos de la escuela, con quién pueden dialogar, con quién pueden confiar, pero siempre en la familia no hay secretos, tiene que haber ese diálogo, tiene que estar siempre la supervisión, los padres tienen que estar vigilantes, conocer sus hijos, el respeto es muy importante, pero la comunicación es bien esencial en familia. ¿Qué es lo que pasó en el día? Regresar y saber qué es lo que está pasando. Mm-hmm. Y los padres conocen sus hijos, saben qué es lo que está pasando con sus hijos. Y otra vez, nuevamente, entender las leyes de este país, qué es lo que nos puede poner en un problema, pero siempre el modelaje de los padres a los hijos. Pero precisamente sobre las leyes de este país y cuando no es en familia. Digamos si son... nuestros vecinos o familias que conocemos, pero a través de la iglesia, que tenemos una corazonada o hemos presenciado algo sospechoso. ¿Qué deben hacer los padres de familia para llamar la atención y que alguien investigue si tienen temor de que venga la policía o de que después se vayan a enojar con ellos? ¿Pueden llamar anónimamente? ¿Qué recomiendan ustedes? Miday Tomar, los trabajadores sociales quieren que uno... Que, por ejemplo, los profesionales sí, por ley, tenemos que reportar cualquier sospecha de que un niño esté siendo o haya sido abusado, maltratado o descuidado. Pero digamos si es Juan del Pueblo, nuestro vecino, que piensa que hay abuso en el apartamento de al lado. ¿Qué pueden hacer? Bueno, hay diferentes maneras. Depende en qué condado la familia viva. Siempre hay un número, por ejemplo, en el condado de Santa Clara, todas las ciudades que pertenecen a Santa Clara, hay un teléfono y el 299-2071, pero a veces, pues, dependiendo, por ejemplo, a veces es cuando hay un caso sexual, por ejemplo, ese es cometer un crimen. Cuando alguien abusa a un niño sexualmente, es un crimen muy grande, muy grandemente penalizado, y entonces la policía se envuelve porque en esos casos hay que proseguir un caso clínico que es con el niño, asegurarse que el niño está bien, que se les provea a los padres el soporte que necesitan, a la familia, lo que necesitan, consejería, muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo es el perpetuador, la persona que cometió el crimen, la policía tiene que intervenir porque eso es un cargo muy grande, ¿no? O sea, de que todos los condados tienen un número donde pueden llamar para reportar si hay un crimen, como dijo la doctora. Y en caso de... Si son profesionales, los profesionales están mandados por ley a reportar estos abusos, ya sea abuso físico, uh-huh, ya sea abuso sexual, abuso de violencia doméstica. O sea, de que los padres tienen que informarse en sus comunidades, como dijeron los doctores y los que están invitados al programa, hay recursos en la comunidad y lo mejor es informarse. Eso, y aprovecharlos. El número gratuito sobre el abuso infantil es el 1-800-422-4453. Pero aun si ese número no lo recuerda en el momento dado, el 211, el mismo 911. Si usted llama al 911 y dice child abuse, abuso infantil, ellos lo conectan porque es importante tomar esto en serio. Ciertamente puede ser una cuestión urgente, una emergencia que requiere intervención inmediata, pronta. Así que familias, algunas palabritas de cierre de nuestros invitados. El tema de hoy es abarcador. Obviamente no vamos a poder cubrir todo lo que quisiéramos, pero póngalo sobre la mesa, sígalo conversando con quienes le están escuchando este programa y si tiene más preguntas, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y le conectamos con recursos. Se despide la doctora Vilma Reyes. Sí, fue un gusto estar aquí. Quería dejarles con el pensamiento que ser padre o madre es el trabajo más difícil, pero también el más importante que existe. Y no están solos, hay ayuda, así que búsquenla. Yes. Chandra Davis. Yo también iba a decir lo mismo, que los padres no tienen que trabajar y hacer todo esto solitos. Hay recursos, ¿no? Y pueden tener ayuda y pueden buscar y tener lo que necesitan. Exacto. Doctor Jorge Mata Vargas. Una de las cosas que quiero mencionar es que cuando uno hace un reporte de abuso infantil, a veces en nuestra cultura nos da miedo que separen a la familia. Uh-huh. Y ese no siempre es el caso. El caso es proteger a los niños y ayudar a las familias a que podamos prevenir el abuso infantil. De eso se trata. Familias, si teme maltratar a sus niños o sospecha que algún niño esté siendo abusado, llame, pide ayuda. Enseñémosle con nuestro ejemplo a protegerse, a darse a valer y a pedir ayuda. Al despedirnos, les recordamos, tenemos más información en nuestrosniños.com y respondemos todo mensaje a comentarios@nuestrosniños.com. Y le decimos muchas gracias a Interactive Parenting Media, a nuestro equipo de producción, a las estaciones que nos transmiten y a nuestros invitados, la doctora Vilma Reyes, Miday Tovar, Chandra Davis y el doctor Jorge Mata Vargas por compartir sus conocimientos, su tiempo con nosotros hoy y a ustedes familias, quienes hacen su parte por mantener a todos nuestros niños sanos, salvos, cuidados, atesorados. Hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora cuando comenzaremos el mes de la mujer dedicándole el programa a nuestras niñas y ese sí estaremos de vuelta en vivo. Adelante familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.